Refréscate con Helves en verano. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine estival que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. En este San Viernes 23 de julio vamos a tener los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 38 grados de máxima y los 20 de mínima. Sí, señores, parecía que no iba a llegar, pero ya por fin es San Viernes y te voy a contar lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Hoy comenzamos con nuestro espacio de curiosidades gracias a Manuel Cantón Márquez. Eso será enseguida y también vamos a conocer a Macarena Giraldez. Es una cantautora afincada en Helves que esta semana ha presentado su nuevo disco llamado María Magdalena Renacimiento. A continuación, nuestra compañera Elena Martínez, que vendrá aquí a Helves en verano con la versión veraniega de Yo le reclamo. Ya en la segunda hora volveremos a conectar con la Escuela de Verano Municipal y por último Agustín Reyes nos pondrá al día de todas las citas, conciertos, exposiciones y obras de teatro en la agenda de verano con sus famosos saraos y saraitos. Soy mucho más a partir de ya aquí en la 88.6 FM y como te digo en nuestra web en www.ahoraradiohelves.com. Ahí puedes encontrar los podcasts y también lo escucha online, por lo tanto nos puedes escuchar vayas donde vayas y también cuando te dé la gana. Refréscate con Helves en verano. Bueno, te voy a contar un poco novedades que hay que te tengo que decir porque son importantes. Por un lado, desde ayer jueves 22 de junio, por cierto, ayer se conmemoraba el Día Europeo de las Víctimas por Crímenes de Odio. Este año, por desgracia, coincide con los últimos asesinatos ocurridos en nuestro país en este sentido y también con alguna que otra agresión. Con motivo de esta fecha señalada, el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Movimiento contra la Intolerancia vuelven a reclamar una ley integral de protección universal de las víctimas de delitos de odio para abordar este problema en todos los ámbitos, desde la prevención hasta la sanción o la asistencia a la víctima. Además, en esta jornada hay convocadas acciones de recuerdo, homenaje y reivindicación. Muchos ayuntamientos se sumaron ayer al movimiento de visibilidad en este sentido e iluminaron de color azul zonas referentes de sus municipios. En el caso de Helves, la fuente principal de la Plaza Duques de Alba se encontra, bueno, ayer ya estaba iluminada de azul y va a estar así hasta el domingo 25 de julio. En Helves, pero nos vamos hasta la Puebla del Río porque desde la tarde de ayer los bomberos del Infoca trabajan para extinguir un fuego declarado sobre las 5 del jueves ayer en la Puebla del Río. El área de las llamas corresponde al paraje de la Dehesa de Abajo, es una zona declarada como reserva natural. Los bomberos lograron estabilizar el incendio cuando ya cayó la noche. Para ello necesitaron un gran despliegue de medios, 47 bomberos forestales, 2 técnicos de operaciones, 2 agentes de medio ambiente, 2 vehículos pesados de extinción y un helicóptero de transporte, además de extinción LA-8. Es un incendio activo. El incendio activo es el que las llamas se extienden sin control, produciéndose la propagación del fuego y pueden presentar uno o más frentes. Un incendio se encuentra estabilizado cuando, sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presentar fuentes activas que hagan avanzar el fuego libremente. Y un incendio controlado es el que todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control formada por una franja de terreno sin vegetación o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes. Ya el incendio extinguido se da por extinguido cuando los técnicos comprueban que no hay posibilidades de que se reavive. Y por otro lado, ojo, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla ha acordado subir el nivel de alerta para el Aljarafe, o sea que ahora estamos en el nivel 2. Este aumento de nivel supone la reducción de comensales a 6 personas en el interior y 8 en el exterior, que mareo para la gente de los bares, pero sigue manteniendo el consumo en barra. Los aforos dentro de los bares será del 75%. Estos aforos para comercios y mercadillos también será del 75%. Las ceremonias y cultos se reduce al 75% en interior y 200 personas máximo en el exterior. Y bueno, pues también, a ver, no lo he dicho bien. Las ceremonias y los cultos se reducen a 75 personas en el interior y un máximo de 200 personas. Ahora sí, en el exterior será del 100% y 400 personas máximo. Y se siguen permitiendo las actuaciones musicales, pero no se permite el baile. Así que ya lo sabes, ahora mismo estamos de nuevo en el Jarafe. Qué poco nos ha durado el nivel 1 de emergencia. Y ya estamos de nuevo en el nivel 2. Enseguida nos vamos a ir con nuestro compañero. Compañero que resulta de que nos trae curiosidades, Manuel Cantón, que nuestra curiosidad es que a mí, yo el fin de semana pasado, o sea, el viernes pasado, alucinaba. O sea, son cosas que. Esas cosas que tú dices, nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Bueno, pues eso lo vivimos el viernes pasado con Manuel Cantón y lo vamos a vivir enseguida con él aquí en la 88.6 FM. Así que vamos a escuchar un poco de música y nos vamos con Manuel Cantón. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, pues una canción maravillosa que se llama Momentismo Absoluto. Pero no la versión original, sino una remezcla que han hecho Elis Mía y The Jacket. Fangoria, Momentismo Absoluto. Absoluto, un remix muy fresquito que nos va a acompañar en este verano 2021. Y nosotros lo que vamos a hacer es aprender cosas, curiosidades de este planeta Tierra en el que vivimos. Y no sé incluso si en algún momento Manuel Cantón nos dirá algo incluso fuera del planeta. Manuel Cantón, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues súper bien, con muchas ganas, y aquí os traigo muchísimas curiosidades. Eso me encanta. Bueno, en modo viernes, a mí me encanta arrancar el programa aprendiendo cosas. Yo lo he dicho al principio del programa, y es que la semana pasada alucinaban colores, ¿eh? Aprendí un montón de cosas. Así que Manuel, los micrófonos son tuyos, ¿sabes? ¿Con qué empezamos hoy? Bueno, hoy venimos con un viernes, como yo diría, con altura. Y es que te traigo a la jugadora de baloncesto que a sus 14 años ya mide 2 metros 26. Madre mía, por favor. La chica. Solo con 14 años ya mide más que yo, vamos. Yo tengo 18. Bueno, y más que yo, pero por goleada, ¿eh? Que yo soy muy chiquitito. Y es que está asombrando al mundo esta jugadora china que, siendo una adolescente, ya ha sido comparada con su compatriota. El mejor jugador chino de la historia de baloncesto se llama Yao Ming. Y su padre, el padre de esta chica, mide 2 metros 13 y su madre 1,98. Vamos, que le viene de casta, le viene al galgo, ¿no? Julín. Exacto. Y es que no necesita ni siquiera saltar para superar a sus rivales. No necesita saltar. ¿Cuánto dices que mide con 14 años? 2 metros 26. Y es que en la final de su categoría anotó 42 puntos, capturó 25 rebotes y puso 6 tapones. Madre mía, te voy a decir una cosa, ¿a qué edad se da el estirón? Gran pregunta, el caso es ¿cuándo parará? Claro, exactamente, porque si todavía tiene que dar el estirón, agárrate, ¿a dónde va a llegar la niña? Madre exacto. Mía. Exacto. Y es que los médicos aseguran que podría seguir creciendo y alcanzar los 2 metros 30. Dios santo, madre mía. Bueno, esto es una cosa que vamos a ver, porque esta chica está ahora mismo en activo. O sea, no es una cosa que ocurriera hace 50 o 60 años, que muchas veces exacto. Pasan este tipo de cosas. No, esta niña está ahora mismo jugando. Esta niña ahora mismo tiene 14 años y esta niña ahora mismo mide más de 2 metros. O sea que vamos a ir viéndolo esto, ¿eh? Es curioso. Hombre, es una altura absolutamente bestial que ni siquiera se ve en la NBA masculina. Claro, claro. Para que vea. Esa es de estas chicas que mirarán a todo el mundo por encima del hombro. Es que no le queda otra. Claro, hoy estoy un poco yo chistoso. Bien, bueno, pues algo más de esta chica. ¿Cómo se llama esta chica? ¿Tienes el nombre de esta chica? Sí que lo tengo, mira. Se llama Zhang Yu. Madre mía. Bueno, pues, hombre, desde luego te voy a decir una cosa. Con la altura que tiene, dedicarse al baloncesto es lo mejor que ha podido hacer esta chica, porque además famosa en todo el mundo y como te digo, ya saltó esta noticia, la escuché de refilón, y esta chica ya es conocida en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España, o sea que se le augura, si no se lesiona, una gran carrera en el baloncesto, sin duda. Hombre, el triunfo lo tiene asegurado. Ah, totalmente. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Pues mira, también tengo una noticia que fue súper sonada, y es que te traigo al funcionario que ganó 538.000 euros sin pisar el trabajo en 15 años. ¡Qué bien! Vaya, ¿cómo lo hizo ese funcionario, por Dios? Todo el mundo querrá saber el cómo, y es que el italiano Salvatore Sacume se mantuvo ausente de su puesto de trabajo en el hospital sin que nadie informara al respecto. Claro. Y es que es muy tópico hablar de que los funcionarios siempre han tenido la fama de trabajar lo justito y lo necesario. Que si fichar e ir a desayunar, que si la pauta del almuerzo, que si la baja por ansiedad. Pero el caso es que aunque los casos de ausentismo y holgazanería sean parte íntima de los 2,6 millones de funcionarios, siempre hay alguna historia que sirve para afianzar el cliché en la mente colectiva. Es que por culpa de estos tipos de funcionarios pagan todos justos por pecadores, pero es cierto que siempre hay la broma con el funcionariado, ¿eh? Que se relajan un poco. Exacto, pero bueno, este señor se ha encargado de que eso siga ahí. Y alimentándolo, el tío, ¿eh? Exacto, y estuvo nada menos que 15 años sin aparecer por su lugar de trabajo sin que nadie se diese cuenta. ¡Madre mía! Y sin dejar de cobrar, ¿eh? Que eso es lo peor, que si por lo menos hubiese dejado de cobrar, ¡qué tío! Y es que en estos 15 años ha acumulado la cifra de 538.000 euros. ¡Anda! Bueno. Es que a sus 66 años comenzó en 2005. Sí. Y hasta los 66 años, pues nadie se ha dado cuenta y ninguno de sus superiores ha tomado ninguna medida al respecto. Es que me resulta tan curioso, Manuel. O sea, 15 años ausentado de tu trabajo, cobrando el tío, y a 62 años y ahora querrá incluso jubilarse, que es lo más grande. Claro, es que todo salió a la luz cuando este hombre reclamó la jubilación. Entonces ya fue cuando todo salió a la luz y ahora pues ha sido detenido, acusado de fraude, extorsión y abuso de poder, porque él sobornó y extorsionó a la mujer que se encargaba de dictaminar su presencia en el trabajo. Madre mía, también deberían de haberlo juzgado por poca vergüenza, ¿eh? Cara dura. Desde luego. Madre mía, madre mía. ¿Qué más hay por ahí? Me encanta. Estas son cosas curiosas y llamativas, ¿eh? ¿Qué más hay por pues ahí? Mira, a ver. Esto te va a gustar a ti porque traigo el DJ más viejo del mundo. Ah. Yo, mira, hay mucha gente que dice, no, yo moriré con las botas puestas, o sea, que si toda la vida este DJ... Este hombre ha llevado el refrán a rajatabla. Yo no, ¿eh? Yo colgaré los cascos antes, ¿eh? No pienso ser un señor mayor detrás de unos platos. ¿Cuántos años tiene el DJ más viejo del mundo? A los 96 años, a jubilado. Bueno, eso es un fiestero original, sin duda. Con 96 años, a jubilarse de DJ ya es una bestialidad, Manuel. Hombre, se ha llevado más de 7 décadas en antena. Madre mía. Porque o sea, ya hay que tener pasión por el trabajo, ¿eh? Porque es DJ de radio, ¿no? Al final, ¿no? Si se ha llevado... Exacto. Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿eh? Eso es muy diferente. Eso no ahí no prometo yo nada, pero yo en una cabina... En una cabina con tantos años no me veo, ¿eh? Desde 1970 hasta día de... Vamos, hasta el año pasado. Qué tío, que aguante, 96 años y seguir en antena. Oye, que eso es un, aparte de un privilegio, eso es toda una proeza, ¿eh? Hombre, y además es que se ha llevado el récord dentro del libro Guinness por ser el DJ más longevo del mundo. Claro, normal, es normal, 96 años. Y sus padres son portugueses. Ajá. Y se decidió con su pan, con una frase que podría confundirse con la del final de cualquier programa, que es hasta aquí, muchas gracias por conectaros, adiós y gracias por venir. Así es como se decidió él, el hombre más afortunado del mundo, así se definió. Desde luego, y además te voy a decir una cosa, una despedida maravillosa, porque total, en muchas ocasiones sobran todas las palabras. Y es que creció rodeado de discos, claro. Y según cuenta la BBC, llegó a conocer a los Beatles hasta en 3 ocasiones. Jolín, el tío. Hombre, ha vivido toda su vida rodeada de música y a él eso era lo que le entusiasmaba. Ya, claro, ¿no? A los que nos gusta la música, ten por cuenta de que no nos pesa y aparte de que no nos pesa, es que no nos cansa. Que somos muy cansinos con esto, no nos cansamos con estas cosas. Nos gusta vivir, nos gusta disfrutar de la música y por tanto, pasa el tiempo que pase, es como si no pasara el tiempo. Me empatizo con él en esas cosas, ¿eh? La música, desde luego. Los que somos apasionados de la música o de la comunicación, realmente, bueno, pues que mientras que podamos estar en activo, vamos a estarlo. Venga, dime otra curiosidad que esto me ha encantado. Venga, ya. Te traigo la última de hoy y es que siempre se ha hablado de qué sería el apocalipsis. Sí. Pero nunca nos hemos preguntado que cuántos humanos harían falta para repoblar el mundo tras el apocalipsis. Wow, esto es y profundo. Es que no somos conscientes de que en cualquier momento podría llegar un meteorito y mandándonos a todos a paseo, desde luego. Totalmente. Y es que muy pocas veces nos preguntamos eso, pero se ha hecho un estudio. Y en concreto, una revista muy especializada que se llama Leaf Science, y es que bastaría con unos cuantos de cientos de humanos para poder repoblarlo. Ajá, mira. Que, teniendo en cuenta que somos más de 7.000 billones de personas... Esa es la bestialidad, sí. Pues tan solo con unos cientos de humanos sería posible. Con poblaciones de unos cuantos cientos es probable que pudiéramos sobrevivir durante muchos siglos. Es más, muchas poblaciones pequeñas de este tipo han sobrevivido incluso durante milenios. Ajá. Eso sí es verdad. Y es que unos números que quedan extraordinariamente lejos de los 7,8 millones de personas que habitan en estos momentos en el planeta Tierra, pues aquellas pequeñas poblaciones de Homo sapiens son hoy urbes mastodónticas que devoran los recursos humanos. Totalmente cierto, ¿eh? Y además, fíjate que todavía podemos verlo en algunos sitios como el Amazonas, ¿no? Donde están esas tribus, son pequeñitas, no son grandes, y así llevan miles de años, ¿eh? Hombre, y miles y miles. Y es que se dice que las grandes ciudades serían las primeras en caerse. Claro. Porque son el recurso más directo de la población y importan casi todos sus alimentos y dependen en gran medida de la electricidad. Para que tú veas, madre mía. Bueno, esperemos que no haya apocalipsis, Manuel. Hombre, la verdad es que no sería de agrado para ninguno. No me apetece después del año que llevamos ya vividos, o sea que ya... esto ya que se acabe y ya que la apocalipsis ya dentro de 100 años o 200, pero ya todavía no. Ya sufrieron demasiado los dinosaurios, ahora que nos dejen tranquilos a nosotros. Y en este año además han sufrido demasiado la gente joven como tú, los hosteleros y etc, etc, etc, que se han visto involucrados en toda esta locura del coronavirus. O sea que, las cosas dosificadas poquito a poco, los dinosaurios, ahora el coronavirus y luego ya que venga lo que venga, pero dentro de mucho tiempo. Manuel Cantón, es un placer, me ha encantado todo. Te espero el viernes que viene, que es el último ya de la temporada del programa. Exactamente, el viernes que viene ya es el último día y nos tenemos ahí. Estoy seguro que me vas a sorprender el viernes que viene. Un abrazo enorme, sí. Feliz viernes, feliz fin de. Feliz viernes. Hasta luego, Noel, adiós. Bueno, pues ya lo sabes, alucinante todo lo que nos cuenta Manuel cada viernes aquí en Helves en Verano. Ahora vamos a quedarnos con Camila Cabello. Está de vuelta y nos trae una canción que se llama Don't Go Yet. Y enseguida vamos a conocer a un artista que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Inside in the room with platinum and gold eyes, dancing, catch your eye, you be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair. Finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night. No, don't go yet. En verano, el magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Helves en verano. Tonight, that's the last time you do me wrong. Got my stuff, I'm at the door. Now I'm the one you're begging for. Don't know what you got until it's gone. I already know how this goes. Give you more all than you ghost. But when I'm gone, you do the most, yeah. Why you only can't. the game you play. Boy, all you did was make me strong. Cause I already know how this goes. Give you my all, then you go. Estoy seguro de que te suena y mucho ese las canciones así con las que arrancó Rihanna. Bueno, este es el tema de Amari y Little Mix, la canción que se llama Kiss My. Pero nosotros nos vamos a ir con otra cosa totalmente diferente. Vamos a cambiar absolutamente la estética, el sonido y todo aquí en Helves en Verano. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque vamos a conocer a un artista que vamos a alucinar en colores. Quédate aquí, mira. Helves en Verano. La artista se llama Macarena. Macarena Giraldez. Y nos presenta el disco nuevo. Y vamos a hablar con ella enseguida. Besarte los labios, gitana. Y al sur de la villa. Y al sur de ti, gitana. Besarte los labios, gitana. Bueno, pues un disco que se llama María Magdalena Renacimiento. Ya solo con el título del disco, bueno, pues nos dice que esto es un señor disco para escuchar de manera muy tranquila, muy sosegada. Tenemos con nosotros a Macarena Giraldez. Bienvenida, Macarena. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Estaba deseando hablar contigo, no te lo puedes imaginar. Muchas gracias, y yo contigo también, corazón. Mira, teníamos el martes a María José Rodríguez, a nuestra directora, ahí en la presentación del disco. Sí, lindísima María José. Y nos hizo una pequeña crónica, nos adelantó un poco el sí. Cosas de este álbum, ¿no? Pero claro, y yo le dije a María José, tengo muchas ganas de preguntarle el viernes a Macarena cuál es el lazo que le une con María Magdalena. Y me dijo María José, yo se lo he preguntado, me la contaré cuando te lo cuente, te va a encantar. Así que yo quiero empezar la entrevista con esa pregunta, Macarena. Pues mira, te cuento. Con profunda sinceridad, para mí me viene María Magdalena una energía muy directa desde que era una niña, desde los 5 años. Mi madre, por primera vez, mi madre fue Premio Nacional de Baile Flamenco, Carmen Girardet. Y entonces, cuando podía por la mañana, pues a ella le gustaba o llevarme a la Macarena, o llevarme a la Gran Poder, o a la Esperanza de Triana, porque yo nací en Triana. Entonces, un día, casual, me dijo, hoy vamos a ir a una iglesia diferente. Recuerdo esas palabras perfectamente como si las estuviera escuchando ahora. Vamos a ir a San Julián, a la Hermandad de la Iniesta. Cuando yo entré de la mano de mi madre por primera vez en San Julián, vi a una mujer a la derecha, sola, sin velas, sin flores, que me llamó muchísimo la atención. Yo recuerdo que me solté de la mano de mi madre y me fui directamente a verla. Pero la sorpresa de mi madre cuando llegó, porque yo me fui corriendo como niña que era, fue cuando miró mi cara y yo estaba mirando esa imagen y empecé a llorar, nunca mejor dicho, como una niña pequeña. Curioso. Esa imagen era María Magdalena. Entonces, desde entonces, yo a mi madre le tiraba el traje diciéndole, Magdalena, Magdalena, que me llevara a ver a María Magdalena. Yo le llevaba florecitas, ¿no?, que encontraba, margarita, le llevaba cartas, siendo tan pequeña, de mi puño y letra. Le mandaba corazones, le llevaba velitas pequeñitas, ¿no? Y era una conexión, pues no sé cómo explicarte, algo mucho más profundo, porque tenía simplemente 5 o 6 años. Pero a mí esa mujer me impactó tanto que era como si me estuviera transmitiendo un mensaje de amor tan grande. Como yo comenté en la rueda de prensa, creo que los niños a esa edad, y más en Sevilla, ¿no?, van a ver a Cristo, van a ver a la Virgen, y es como que se emocionan de verlo. Yo me emocionaba ya a esa edad con María Magdalena. Curioso, ¿eh? ¿Has tenido la oportunidad de ir a la iglesia de María Magdalena? Está en Francia, en una montaña. No he tenido la oportunidad, pero es algo que tengo pendiente para muy pronto. Es la única iglesia dedicada a María Magdalena. Hay una historia alternativa de María Magdalena que me imagino que también conocerás, ¿no? La de que sí, que marchar rápidamente de Jerusalén y fue llevada a Francia y después a Inglaterra. Llevada a Francia, huyendo de... Bueno, ella iba embarazada de Cristo, no solamente dicho por escritores, sino por investigadores muy importantes, de los cuales me he llevado durante más de 5 años investigando toda la riqueza que han dejado por escrito para poder hacer este disco. Es curioso porque además no está tan visto, ¿no? Quizás el culto a María Magdalena, pero sí hay un sector, hay muchísima gente dentro sí. de una especie de como de cónclave, ¿no? Que mantiene sí. vivo el espíritu de María Magdalena. No está tan visto en la parte, digamos, vamos a llamarla así, en España, ¿no? En Andalucía, mejor dicho. Pero lo que es fuera de España, hay muchísimos seguidores de María Magdalena. Si no me equivoco, además, en la zona de Extremadura también hay algo, ¿eh? Sobre María Magdalena. Sí, sí. Sí, en Barcelona también. También. ¿Y qué tiene que ver entonces María Magdalena en este disco? Pues María Magdalena en este disco es todo. Es su renacimiento. Es la primera vez que humildemente se hace un disco dedicado a ella en el mundo. Y yo he querido mezclarlo, unirlo con el sentimiento de mi mamá, ¿no? Este disco va dedicado a mi madre, que por desgracia falleció hace 2 años y 3 meses. Y bajo su sentimiento va mezclado con esta música bendecida, que es el flamenco, y reunida con distintos maestros a un nivel, bueno, de arte y de espiritualidad grandioso, ¿no? Como son todos los maestros que me acompañan en el disco, no solamente cantadores importantes, sino músicos, intérpretes. Y la verdad es que, bueno, mi parte no es solamente flamenca, es más una música espiritual, es una música mucho más profunda, porque claro, yo hago el papel de María Magdalena dentro del disco, ¿no? Y la parte del flamenco es la parte desgarradora, ¿no? Digamos que son como los apóstoles, pero cantando, ¿no? Cantando. Así que yo quería... Pero ¿sabes qué pasa? A mí me parece esto, como todo, a mí me parece esto un proyecto arriesgado. Pero ¿qué pasa? Que estamos en el tiempo de arriesgar. En la música, vamos a dejar ya la música esta que se consume rápidamente y hay que hacer vídeos que tengan millones de reproducciones y el stream y no sé qué y no sé cuánto para hacer de verdad un disco calmado que podamos escuchar tranquilamente. Sí, vamos a hay que recuperar esto de una vez por todas. Totalmente, corazón. La verdad es que sí, además que es un disco que no solamente estás escuchando música, sino estás escuchando una historia porque aparte es teatral. Claro. Es un disco con texto, con distintos maestros, como Joaquín Doldán, que ha hecho un texto maravilloso para la voz del maestro Carlos Herrera, que es el encargado de abrir este disco. Y después está Tere Gaña, está Marisa Ventura, que son dos investigadoras natas sobre María Magdalena, que son también las que han hecho otros textos. Está Gala Évora, esa gran actriz que fue protagonista de la película de Lola Flores, sí. Y también está dentro del disco, bueno, o sea, agradecida, ¿sabes? A todos los maestros que han querido estar, la verdad. A mí me flipa Gala Évora, y creo que no ha llegado a reconocerse todo el potencial, todo lo grande que es Gala Évora también, ¿eh? Totalmente, es una gran actriz, una gran persona, De una humildad y de una sensibilidad y de una manera de sentir la música, nunca mejor dicho, le viene en su sangre. Claro. Eso su sangre. Eso entonces eso está ahí los genes, sus ancestros son todos grandiosos artistas de una profundidad inmensa en el flamenco. Y ella ha sacado lo mejor de cada uno y encima es actriz. Me encanta, me gusta muchísimo. Y la quiero muchísimo desde pequeña. Somos amigas desde pequeña. Ah. Oye, Macarena, ¿y este disco cuándo se ha gestado? Porque este disco no se ha hecho en un mes. No, este disco ha sido como un parto, porque empezamos a grabar en noviembre. Ha sido como un parto, nunca mejor dicho. Ayer lo decía yo, hablando con el productor, con Juan Cristóbal Velasco, Digo, Dios mío, ha sido de verdad como un parto muy largo, porque claro, hemos tenido por medio muchos problemas, digamos, a nivel pues pandemia y todo lo que está pasando en estos momentos, pero eso no ha sido obstáculo para sacar este sentimiento del que yo tengo desde tan pequeñita, como te explicaba antes, al mundo, y sobre todo, que es la meta de todo esto, poder ayudar a esas criaturas que son los seres más sagrados del planeta, como son los niños. Esto es otra cosa de las que yo quiero hablar contigo, porque, madre mía, voy mirando la hora y digo, pero si yo en esta entrevista me pegaría horas charlando. Y lo peor de todo es que nos quedan como 5 minutos, pero el disco, por primera vez, un disco completo, todo lo que es el beneficio del que genere el álbum, se va a donar a UNICEF, ¿no? Si no me equivoco. Totalmente completo. Va donado a la ONG Mundial, que llevan más de 100 años trabajando con niños, Save the Children. Ah, Save the Children, vale, perdón. Sí. Estaba yo con la confusión. No te preocupes. De todas maneras, me parece algo también muy bonito y un gesto precioso. Y otra cosa, bueno, que hay que comprarse el disco. Está en físico. ¿Dónde podemos comprar el disco? Ya está el disco físico, gracias a Dios. Lo presentamos hace 2 días, como tú bien dicho. Se puede comprar en la página web de www.catedralmusic.com. Reivindicamos también el volver a escuchar música en físico, que lo otro ha provocado esa inmediatez, canciones muy cortitas, canciones rápidas, cambia rápido, ¿no? Un disco. Yo soy fetichista del disco físico, a mí los artistas... Yo también, de tenerlo en tus manos, de palparlo y de sentir su energía. Me parece maravilloso porque es real, es lo que estás diciendo. Es la energía del propio grupo, del propio artista está ahí. Y eso se nota. La verdad que sí. En un pendrive no. La verdad que sí, y ahí hay mucha energía porque está el maestro, el Pele, está Pedro Gradaíno, está Rubio de Pruna, está Cristian Guerrero... Eso hay que sentirlo, eso hay que sentirlo. Bueno, hay muchos artistas de flamenco muy grandes y grandiosos músicos. Ese disco hay que tocarlo. Bueno, reivindicamos el comprar el disco, ya no solo por el beneficio, ¿no? A Save the Children, sino sí. porque hay que apoyar la música y porque tener un disco físico es mucho más bonito que tener un pendrive en la mano. Claro que sí. Te voy a hacer una pregunta porque, claro. Un disco como este, que además, como tú has dicho, teatralizado, ¿cómo se lleva a un directo, Macarena? Pues se lleva... Pues mira, todo esto empezó porque yo el año pasado presenté la obra de teatro María Magdalena, un ritual flamenco. ¿Vale? Entonces se lleva haciendo una obra de teatro y a la vez que estás contando su historia es como un musical. Cuentas una historia y aparte pues lleva la música, que es esencial en cualquier historia como esta, no profunda, al escenario. Entonces ya lo hicimos el año pasado, lo presentamos en Sevilla, con la mala suerte de que a los pocos días empezó la pandemia. Madre mía. Entonces teníamos una gira con Flamenco Viene del Sur por distintos teatros de Andalucía para presentarlo primero en Andalucía y después subir para arriba, Madrid, Barcelona, pero se paró todo. Pero esperemos que este año podamos reanudarlo y en octubre presentarnos de nuevo en Sevilla. Claro, qué maravilla. Si Dios quiere. Yo a mí, bueno, cuenta con nosotros con la radio, si por conseguimos que en octubre se haga esa presentación en directo, cuenta con la radio que ahí está. Por supuesto que sí, siempre agradeceros el cariño y el apoyo que nos estáis dando con este trabajo. Muchas gracias, de verdad, desde el corazón. Macarena, lo dicho, yo me quedaría hablando contigo mucho, ¿eh? Muchísimo. Y yo contigo también. Muchísimo, pero el cuando tiempo, quieras, aquí estoy. El tiempo apremia. Voy a buscar claro si, sí. En el momento que podamos, retomemos la nueva temporada ya para septiembre y tal, volver a charlar, pero ya con tranquilidad, ¿te parece? Claro que sí, cuando quiera. Un abrazo enorme y a ver si nos para María José. A ver si nos conocemos en persona, que ahora eres vecina de nuestro municipio, o sea que... Claro. Nos veremos. Ahora estoy viviendo aquí en esta zona preciosa y la verdad que feliz. Un beso muy grande a este pueblo de Helve, que son gente maravillosa. Mira, y donde nació un genial artista como fue José Litor Gallo. Exactamente. Si te parece, mira, cuando volvamos a conectar en septiembre, te invito aquí a los estudios de Ara Radio. ¿Te parece? Por supuesto, muchísimas gracias por tu invitación. Gracias a ti, Macarena. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme para ti. Hasta luego, adiós. Adiós, hijo. Un genio mi corazón, latiéndome tu amor. El amor nos hace soñar, nos enfrenta por la libertad. El amor secreto del mal, tus deseos yo quiero gritar. El amor nos hace soñar, nos enfrenta por la libertad. El amor secreto del mal, tu deseo yo quiero gritar. Vibra el universo dentro de mi sentimiento, tu alma, nuestro aliento, somos la verdad, guardián de mi secreto. Vibro enamorada dentro de tu pensamiento, mi alma, tu deseo, nuestra libertad, guardián de mi secreto. Pues me ha hecho absolutamente cortísima la entrevista con Macarena Giraldez, pero bueno, es que tenemos que continuar y es que tenemos preparada ya nuestra compañera Elena Martínez por aquí. Elena, bienvenida a los micrófonos de Ara Radio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿sí? Aquí nada, ya viendo el fin y el inicio de las vacaciones. ¿Modo viernes? Bueno, todavía nos queda una semanita, ¿eh? Todavía, bueno, no sé si tú... ¿Tú te vas ya? ¿La semana que viene entra Maribel? No lo sé. Bueno, el fin de semana que... O sea, el viernes que viene entraremos las dos para despedirnos. Ah, mire, bien, bien. Los oyentes. Y en principio, lo que pasa es que al final siempre nos pasa una de las dos, algo que no podemos entre las dos. Algo cambia siempre, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que me ha llamado mucho la atención: las consecuencias para los ciudadanos por la inconstitucionalidad del estado de alarma. Que esto, yo lo escuché. Que ahora se había declarado anticonstitucional el hecho de encerrarnos en casa, que tenía que haber sido la medida en vez de estado de alarma, estado de emergencia, que yo creo que es mucho peor. Y ahora resulta de que las consecuencias económicas que se generan sobre la anticonstitucionalidad puede hacer que, por ejemplo, no sé, grandes superficies, bares, personas que han sufrido por estar o han perdido dinero o sus trabajos por estar encerrados en casa, puedan reclamarle al estado esto. Sí. Entonces, bueno, como sabéis, si estuviésemos en Estados Unidos, esto sería un aluvión de demandas a lo bestia, lo sabes, ¿no? Pero, bueno, sería un aluvión de demandas las reclamaciones serían millonarias. Por eso, como pasa en Estados Unidos, que cada reclamación es superior a la anterior, ¿no? Entonces, este tipo de demandas en Estados Unidos serían, bueno, una macro demanda con millones de dólares en indemnizaciones. Pero bueno, esto es España. Es muy diferente. Es muy distinto. Vale, va. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar con esto? Mira, acordaos que hace ya una par de semanas adelante que se había realizado una nota de prensa en el que, y se había citado la noticia, en el que uno de los magistrados del Tribunal Constitucional pues había levantado la veda de, bueno, el tema este de la inconstitucionalidad del estado de alarma, ¿no? Sí. Pues, bueno, el Tribunal Constitucional, el pasado 14 de julio, así lo estimó. Estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad que puso Vox interpuesto contra el Real Decreto 466/2020 del 14 de marzo, que es el que declaraba el estado de alarma y por tanto el confinamiento. Entonces, claro, de hecho, justo lo que declara inconstitucional es el artículo 7, los apartados 1, 3 y 5, que es el tema de la movilidad. Y luego unos términos del apartado 6 del artículo 10 que los elimina de la redacción por vulnerar los derechos, ¿no? Sí. Ya este lunes pasado sí conocemos el texto entero de la sentencia, y lo que viene a decir realmente, como tú has adelantado, es que En España existe en la que existe este tipo de estado para emergencias, ¿no? Y es el estado de alarma, el de excepción y el de sitio, ¿vale? Son las reacciones que la Constitución contempla para hacer frente a determinadas situaciones extremas. Bueno, pues el Tribunal Constitucional hace una distinción clara entre estado de alarma y el de excepción, que es el que para ellos entienden, bueno, para ellos lo que es lo que entienden que debería haberse puesto el estado de excepción, no el de... Sí, el estado de excepción, no el de alarma, ¿vale? Sí. Para ellos tendría que haberse aplicado el estado de excepción. ¿Por qué? Que es mucho peor, ¿eh? Que es mucho peor. Bueno, o sea, sí, es mucho peor porque contiene otras cosas, pero bueno, no es solo eso, sino que... entre ellas la base que... fundamental... Digo, Elena, que entre ellas que pueden entrar en tu casa sin avisarte y sin... Vamos, una cosa muy heavy. Sí, otra... Sí, bueno, eso entre otras muchas cosas, pero claro, cuando la Constitución impone una cosa, tú no puedes modificarla a tu conveniencia. ¿Qué pasa? Aquí, de hecho, el Tribunal Constitucional hace una diferenciación muy clara, y es que el estado de alarma, que por ello se decretó como tal, se hace bien dando cuenta al Congreso, y el estado de excepción necesitaba una preautorización del Congreso. Entonces, por eso se entiende que por eso el Gobierno estipula el estado de alarma en vez de excepción, para no tener que dar pedir autorización al Congreso de Diputados. Claro. Pero claro, en el estado de alarma solo cabe limitar derechos. En el de excepción sí cabe suspenderlos. Esa es la base fundamental de esta sentencia. Los derechos fundamentales, que en uno se puede limitar y en otro se pueden suspender. ¿Qué pasó? Claro, con el confinamiento se suspendieron los derechos fundamentales. No se limitaron. Con lo cual, ahí está la madre del cordero de la inconstitucionalidad del confinamiento. Pero Leche, yo te digo una cosa. Ahora, un año después de haber pasado la cuarentena, que además vimos que fue una medida rara, que no habíamos vivido nadie, pero que al fin y al cabo, bueno, pues algo funcionó, ¿no? Pero ahora que viene a tumbar eso, ¿cuál es el motivo, la lógica, si ya está pasando? Bueno, porque en su día se interpuso un recurso contra eso y ahora resuelto el recurso que se puso en su día. Pues entonces, va, de hecho, el Tribunal Constitucional no se mete en... O sea, de hecho, dice que había tal emergencia sanitaria que se tenía que tomar unas medidas, pero que las medidas que se tomaron no eran constitucionales. Ya. O sea, ellos no entran a valorar si las medidas estaban bien, mal o regular. Entran que el cauce que se tomó para que se escogió para tomar estas medidas no fue el correcto, que se tenía que haber pedido autorización al Congreso y haber decretado el estado de excepción. Ya. Vale, bueno. Entonces, esto es lo que ¿qué pasa? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto ahora? Sí. Pues claro, que todas aquellas personas que en su día fueron multadas por temas de movilidad, que hubiesen salido cuando no estaban dentro de todas las excepciones que sí podían hacerse en aquel tiempo, personas que tuvieron que cerrar su pequeño comercio porque no eran dentro de los esenciales que podían permanecer abiertos, pues todo eso ahora trae sus consecuencias de que, claro, tienen derecho a... Y esto es un punto de vista de nuestro despacho, porque además, fijaos que el Tribunal Constitucional dice que el confinamiento es constitucional, pero que los ciudadanos no tienen derecho a reclamar las indemnizaciones que pudiesen derivarse de las multas que se pusieron en su día, que además esto es con carácter retroactivo, con lo cual los procedimientos que estuviesen contra el contencioso administrativo todavía por resolver tendrán que ser anuladas las multas, y los que ya fuesen firmes la sentencia tendrán que retrotraerse y dejar la nulidad de la sentencia de pago de la multa, incluso devolver el dinero, porque claro, esto tiene que aplicar, aunque haya sido con posterioridad. De verdad. Tiene que aplicar. ¿Qué pasa? Que es que el Tribunal Constitucional en sí también está vulnerando la normativa europea, claro, que reconoce el derecho a indemnización de los ciudadanos frente a las decisiones de la administración pública. Entonces tú no puedes reclamar la constitucionalidad por un lado, pero ahora decir que no tenemos derecho a indemnización. No, perdona. Claro que lo tenemos. ¿Y eso, eso se tumbará? Esa cláusula que dice que no tenemos derecho a reclamarlo, ¿será tumbada también? ¿Perdón? Digo que si esa cláusula que dice que no podemos tener derecho a reclamar, ¿será tumbada también o esa la dejaremos así, tal cual? No, tiene que ser tumbada, Aida, pues no tiene más remedio. ¿No ves que la jurisprudencia y la legislación europea va por encima de cualquier legislación española, incluida la Constitución? Entonces, Perdona, pero si la justicia europea y si las normativas europeas se conocen derechos de la indemnización del ciudadano con respecto a las decisiones de la administración pública, pues es el derecho de indemnización, es el derecho de indemnización. Y tú no puedes decir que sí, que es institucional, pero aquí no puede reclamar nadie, ¿no? Perdona, la gente tenemos nuestro derecho. Entonces, la sentencia muy bien por un lado, pero por el otro también nos está limitando, con lo cual yo creo que eso, vamos, no es que será tumbado. Es que no tiene ningún fundamento jurídico que pueda sostener cuando hay que aplicar las normas europeas por encima de las españolas. Entonces, las multas podrán ser recurridas. De hecho, animamos que la gente recurra todas esas multas, aunque hubiesen ya pasado, ya se hubiese pagado, que la recurra, que pidan sus indemnizaciones, la gente que tuvo que cerrar su negocio, que también porque se haga el estudio de su caso concreto. Es verdad que no podemos decir que ahora todo el mundo que cerrara su comercio tenga derecho a una indemnización, claro. Pero bueno, en muchos casos sí. Entonces habría que estudiarlo y habría que verlo, pero de luego animamos. Y es más, un día después de haber salido esta sentencia, ya un juzgado de contencioso administrativo, el número 11 de Madrid, ya ha anulado una multa de 601 euros. al día siguiente salir de sentencia ya se anula una multa. Y este juzgado decía que en la polémica sentencia del Tribunal Constitucional se advierte que todos los procesos, tanto penales, que también existen por el tema del confinamiento, como administrativos, se verán afectados por la nulidad de la norma, ¿no? Madre mía. Y deben ser revisados como tal. O sea, este juzgado ya está diciendo, lo acabo de decir yo, que claro, los procedimientos que ya estuviesen cerrados tienen que ser revisados. Y que los hechos sancionados, que ahora se consideran que no constituye un delito, una falta o una infracción administrativa, que son las multas, no se les puede mantener la sanción, porque vulneraría el derecho a la legalidad. Qué cosas, ¿eh? Qué país. Elena, no sé si quieres apuntar algo más, que llegamos ya casi. Nada, deciros eso, que estamos totalmente en nuestro derecho de reclamar lo que creamos que tengamos que reclamar. Las multas impuestas se pueden defender. Y lo que he dicho, la gente que tuviese los comercios también se podrá hacer el estudio de su caso, porque, hombre, se pusieron además unas multas bastante altas. Sí, sí. Y bueno, tenemos que defendernos. Tiene tela la cosa. Bueno, Elena, sí. Muchísimas gracias, cariño. Pasa un buen fin de semana, el viernes que viene más, en el último programa ya de la temporada. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Igualmente, buen fin a todos. Hasta luego, adiós. Un beso. Hasta luego. Las cosas que pasan en España, desde luego. Madre mía. Llegamos a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora de Gelmes en verano. Iremos hasta la Escuela Municipal de Verano y llegará por aquí nuestro compañero Agustín Reyes con su agenda y sus saraos y saraitos. Ahora nos vamos a quedar con Petaceta y Juanco. El tema se llama Estoy Bien, es una maravillosa canción para este verano. No había cogido un avión en mi vida, era yo y sabes mis canciones. Antes tenía colegas que no merecían mis buenas acciones. Me di cuenta que la vida pasa y lo más importante son las decisiones. Quien estuvo contigo en la mala merece de una estar en las mejores. Pero ahora estoy bien, me llega la calma si toco su piel. Los besos que tira quitan el estrés. Ahora estoy bien, todavía nos queda que hacer. Y si no da pa' un coche podemos correr. Cuando estoy triste escribo una canción, enciendo un cigarro y me asomo al balcón. La cama desecha tu ropa interior. Hoy será un mal día, pero no el peor. Y me acuerdo de ti y de mí contigo, lo que he soñado y que he conseguido. Vienen tiempos mejores a los que he vivido. Ya no quiero dolores ni un mal camino. Si tú quieres lo volvemos a hacer. Me llama y nos podemos ver. Por todas las veces que no contesté, llamadas de amor perdidas en mi cel. Y si vienes lo volvemos a hacer. Me llama y nos podemos ver. Por todas las veces que no contesté, lo juro mi amor te las devolveré. No vivo ilusiones, no había cogido un avión en mi vida, era yo y sabes mis canciones. Antes tenía colegas que no merecían mis buenas acciones. Me di cuenta que la vida pasa y lo más importante son las decisiones. Quien estuvo contigo en la mala merece de una estar en las mejores. Pero ahora estoy bien, me llega la calma si toco su piel. Los besos que tira quitan el estrés. Ahora estoy bien, todavía no queda que hacer. Y si nada pa' un coche podemos correr. Bajo a la plaza con nuevas zapas, pa' echarle un ojo a la niña guapa.